porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Los militares que buscaban eternizar la dictadura, utilizando el rédito de un supuesto triunfo en la guerra de Malvinas, paradójicamente encontraron en la derrota el camino para intentar escapar sin culpas ni culpables. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Galtieri, cagón, salí al balcón! ¡Galtieri, cagón, salí al balcón! Al regreso de la democracia, los militares le dejaron una herencia maldita y un campo minado para que comience a dar sus primeros pasos. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che, pibe, vení votar. Los pibes que habían ingresado a la primaria con Onganía y a la secundaria con Videla regresaban de la guerra de Galtieri para elegir presidente. Los jóvenes que iban a votar por primera vez y aquellos que por entonces ya tendrían que tener 3 o 4 sellos en su DNI, pero tampoco habían podido elegir, se ponían frente a las cámaras y hablaban de dudas, certezas, sueños y pesadillas. Creo que históricamente estos 7 años que vivimos de dictadura militar no solo dejaron muy mal parado al país afuera, sino que particularmente y por sobre todas las cosas sembraron al pueblo argentino. ¿Puedes saber por quién vas a votar? Sí, pero el peronismo. ¿Crees que gane el peronismo? No, creo, estoy seguro. Históricamente siempre fue así. Históricamente, a través de los años, durante 7 periodos eleccionarios en los cuales el peronismo no estuvo proscripto, históricamente el peronismo ganó. Es una buena manera como para que el país salga adelante. ¿Tienes fe en que el país va a salir adelante? Por supuesto, soy joven. Y como soy joven, creo que con mi juventud y mi esfuerzo y mi trabajo, este país tan rico va a salir adelante. Tiene que salir adelante, porque Argentina es el mejor país del mundo. ¿Por quién vas a votar? ¿Tengo que decirlo? ¿Es posible? Por Alfonsín. ¿Qué opinas de la democracia? La base de la sociedad. ¿Me podés definir qué fue para vos estos 7 años de dictadura? Lo peor que pudo pasar en la Argentina. De lo que yo conocí, lo peor. ¿Tenés fe en el país? Sí, claro. No la tengo ahora, pero la voy a tener cuando vaya a un nuevo gobierno. ¿Quién vas a votar? El peronismo. Opino que la democracia es la única forma de vida que hay. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted va a votar? Sí, señor. ¿Puede saber por quién? Por Alfonsín. ¿Por Alfonsín? Sí, señor. ¿Cree que gane el radicalismo? No, creo que gane el peronismo. En julio de 1982, un mes después de la rendición argentina en el Atlántico Sur, el radicalismo desafió el estado de sitio y convocó a su primer acto de campaña en la Federación de Vox. El pueblo argentino está maduro para comprender esta necesidad fundamental. Solamente parece haber algunos que no han entendido lo que significa la democracia, que no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre al que hay que darle libertad y justicia social. Alfonsín había clavado la primera bandera de su camino a la Casa de Gobierno oponiéndose a la guerra. Mientras algunos dirigentes políticos y sindicales, inclusive el titular de la Unión Cívica Radical, Carlos Contín, viajaron a las islas, invitados por la dictadura. Y no, las Malvinas, yo estuve, creo que fui el único que me despedí en contra del, porque creí que era un desastre. Declarábamos la guerra a la NATO, pero hubo un entusiasmo popular extraordinario, como no podía ser menos. Porque esa tierra irredenta que es nuestra, recuperarla realmente era importante. Pero yo creo que sufrimos un retraso tremendo en las negociaciones que llevábamos adelante. Después de 9 años, Joan Manuel Serrat regresó a Buenos Aires en junio de 1983. Mientras seguía prohibido en todos los canales de televisión y en casi todas las radios del país. Su presentación se transformó en un hecho político que empardaba la convocatoria de los partidos populares en campaña. Mientras los músicos de Serrat iniciaban los primeros acordes, entre bastidores, separado solo por una cortina de su público, Joan Manuel hablaba para Informe Semanal. Quería que me contaras por qué piensas que hay esa politización alrededor de tus recitales aquí en Argentina. Bueno, se está viviendo un momento político muy, muy fuerte. Después de muchos años de dictadura parece que el camino a las libertades se está abriendo, se está insinuando, se están proyectando elecciones para el 30 de octubre. Y evidentemente hay una efervescencia en este sentido muy fuerte. El Luna Park está lleno hasta los topes, la gente está gritando, jaleando, dando consignas, abajo la Junta Militar, etc. ¿Tú qué sientes ante todo esto? Yo comparto opiniones. ¿Tú piensas que la gente siente tus letras, siente tu música? ¿Qué es lo que sienten en general? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, yo creo que la gente escucha las letras, participa de las melodías, quiere las canciones, pero también la gente, la reacción de la gente no se limita solamente a la expresión artística, sino que hay una atención especial al comportamiento del individuo, ¿no? Esto pienso que la gente espera algo de ti aquí en Argentina. ¿Qué es lo que esperan de ti toda esta gente que está aquí fuera? La gente espera que lo haga lo mejor posible. La gente lo que está acariciándome mucho, dándome mucha ternura y por encima de cualquier cosa haciéndome sentir como uno de ellos, sentándome en su mesa, invitándome a su casa. Y esto es lo más importante que le puede pasar a un hombre. Independientemente del éxito, pienso que lo que más me pueden envidiar en estos momentos, sin duda alguna, es el afecto. El afecto no es tan corriente como el éxito a veces. ¿Qué diferencia encuentras de aquí en cuanto actúas en España? Yo no quiero encontrar diferencias. Lo que ocurre es que cada lugar es cada lugar, en cada lugar ocurren cosas determinadas, concretas. El ayer, el hoy y el mañana pesan mucho. Bueno, están sonando ya algunos acordes, me parece que tenemos que empezar. Empezamos ya. Vale, mucha suerte. Un abrazo. Desde Buenos Aires, informe para la televisión española de un joven Enrique Vázquez, que por entonces integraba la redacción de la revista Humor. Las connotaciones políticas de los titulares son evidentes. A pesar de que Serrat era el dueño de la calle, por su presencia masiva en Corrientes, La Valle, 9 de Julio, en La Boca y en el viejo Palermo, conserva el resplandor de lo prohibido, el magnetismo de la verdad, de lo auténtico. El cantante sigue expresamente prohibido por la Junta en las 4 cadenas de televisión y en la mayoría de las emisoras de radio. Una popularidad impresionante alrededor de Joan Manuel Serrat. Serrat fue siempre Serrat y fue siempre grande en la Argentina. Fue sin duda el que mayor atracción popular ejerció de todos los cantantes españoles que alguna vez llegaron por acá. Pero lo que llama mayormente la atención es el fenómeno político que hay alrededor de esta visita de Serrat después de 9 años de ausencia de la Argentina. No es para nada extraño. Una película hace poco, también española, Solos en la madrugada, por el solo hecho de haber estado prohibida 2 años por la dictadura militar, una vez que fue habilitada para su exhibición, batió todos los récords de taquilla, todos los récords de recaudación en los principales cines de Buenos Aires y del interior del país. Serrat estuvo prohibido en las radios oficiales, en los canales de televisión del Estado, y vuelve después de 9 años. Viene con su mensaje de siempre, que no es de plataformas políticas explícitas, no es de plataformas políticas partidistas. Viene a rescatar la vida y a contarnos que la vida existe y que tiene pequeñas cosas que merecen ser justamente vividas. Creo que ese es el mensaje más político que se puede dar hoy por hoy en la Argentina. Por eso es tan masivo, porque supera partidismos. En la Argentina la apertura política significa, entre otras tantas cosas, recuperar la vida, recuperar la plenitud de la vida y esas pequeñas cosas que justamente viene a cantarnos Joan Manuel Serrat. La fidelidad a unos criterios le ha dado un público incondicional. Sus letras aportan un intento de normalización del sentimiento amoroso y una reivindicación de la autenticidad de las cosas cotidianas, sin filtros e hipocresías. Serrat incorporó a su estilo, hace ya muchos años, las experiencias de Ferré, Brassens, Brel y Ferrat. La juventud argentina ha captado estos gestos de liberación, ha readaptado las letras de sus canciones a sus propias carencias y las ha sentido en sus cuerpos hasta la médula espinal. En julio, con Zitarrosa en obras y mientras a la dictadura uruguaya le quedaban todavía 2 años de vida, las fronteras de la censura argentina seguían cediendo terreno. Cientos de micros con banderas uruguayas coparon la Avenida Libertador para poder escucharlo después de una década de exilio, primero en Argentina, después en España y finalmente en México. Queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias, ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra. Pero a pasos de las elecciones, las fronteras seguían cerradas para ciertos apellidos. Como en mi caso personal, el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto, y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país, y yo estoy seguro que vamos a volver todos. La multipartidaria había sido creada en 1981 por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Había nacido para presionar una pronta salida democrática. Hasta comienzos del 83, cuando los candidatos salieron a la casa de votos, la idea de un Frente Popular para armar un primer gobierno de transición había sobrevivido. Se acercan ya las elecciones, los candidatos van a hablar. Dicen sus discursos, ¡ay, cómo me aburro! No hacen más que zaladear. Se acercan ya las elecciones, todos prometen sin cesar. De la y mañana, ¡ay, cuántas macanas! ¡Que tenemos que escuchar! Y Barro Bledo, también contigo. Y está Frigerio, basta Alfonsín. Se acercan ya las elecciones, no me quisiera equivocar. Y aunque estoy seguro, entro al cuarto oscuro, y no sé por quién, y no sé por quién, y no sé por quién voy a votar. La campaña de Alfonsín instaló por primera vez en la Argentina el marketing político. La dirección de la campaña estuvo a cargo de David Rato, un publicista de fuertes raíces radicales. Su abuelo trabajó para Irigoyen y su padre para Arturo Illia. Durante el gobierno 83-89, Rato fue el responsable de la campaña por la consulta del Beagle y el lanzamiento del Plan Austral. Su hijo, mis hijos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. La simbología del Alfonsín producto se basó en relacionar el RA de la República Argentina con las iniciales del candidato. Usar poco los colores partidarios y mucho el celeste y blanco. Se apoyó en el Somos la Vida que pintaba la juventud radical para plantear que la opción era democracia o muerte y que Alfonsín era el emblema del sistema. Rato instaló además el Ahora Alfonsín como signo del presente político 83, una frase que fue creada por Carlos Grostiza, después su primer secretario de Cultura. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora Alfonsín. La imagen que caracterizaba al candidato era sus manos unidas sobre su hombro izquierdo. David Rato, hincha de Almagro, contaba que cuando el equipo de ingenieros jugaba de visitante, él saludaba de esa manera desde la platea a los hinchas tricolores que estaban en la popular. Me han preguntado por qué saludo así. Es una manera de estar juntos, es un abrazo a la distancia. Rato fue el que eligió el balcón del Cabildo como escenario del primer discurso presidencial. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, junto con el servicio RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y la Cadena Nacional de Radio y Televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las naciones hermanas de Latinoamérica y del mundo, directamente desde el histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Se transmitirá en instantes más el mensaje que el presidente de la Nación doctor don Ricardo Raúl Alfonsín, dirigirá al pueblo de la nación argentina desde estos balcones que dan a la tradicional Plaza de Mayo. El presidente de la nación y el vicepresidente se dirigen en estos momentos al Cabildo Histórico de la ciudad de Buenos Aires. En este edificio, en el cual hace 173 años el pueblo se presentó para saber de qué se trataba, hoy el país reencuentra el camino histórico de la construcción de la patria que se inició en idéntico lugar en las gloriosas jornadas de mayo. Y hoy, desde el balcón central del histórico Cabildo, el presidente de los argentinos tomará contacto con el pueblo en una circunstancia similar en lo emotivo, pero diferente en su contenido. La idea de no arrancar confrontando con la imagen histórica del peronismo, hablando desde la Casa Rosada, fue el motivo del cambio de escenario. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Otro de los ejes de la campaña fue el supuesto pacto sindical militar que ligaba a Lorenzo Miguel con hombres de las Tres Armas en retirada. La chicana de Campania abonó el terreno para la presentación de la ley Mucci en los primeros días de gobierno. Aquella frustrada norma que llevaba el nombre del primer ministro de Trabajo de Alfonsín fue la primera derrota del gobierno radical. Una de las primeras medidas del doctor Raúl Alfonsín, que tenía que ver un poco con su campaña, aquello de la denuncia del pacto militar-sindical, con el cual tuvo éxito en términos electorales porque dejó una imagen muy fuerte de que ciertos sectores del sindicalismo estaban en un pacto con los militares, cosa que después se comprobó que obviamente no era así. Y una de sus primeras iniciativas fue la ley Mucci. Mucci era un ministro de Trabajo del doctor Alfonsín, y desarrollaron un instrumento cuya finalidad era desarticular al movimiento obrero, es decir, romperle el espinazo al peronismo, un peronismo que electoralmente había sido derrotado. El instrumento, en términos teóricos, había generado adhesiones, pero en la práctica quería agudizar la crisis en el peronismo para intentar recrear lo que luego se llamó, en términos de los intelectuales que acompañaban a Raúl Alfonsín, el tercer movimiento histórico. Fue la primera derrota que sufrió Raúl Alfonsín. Yo creo que más que una derrota política, fue una derrota estratégica. Porque él, en vez de enfrentar a los trabajadores, pensando en la coyuntura, pensando en la dicotomía radicalismo-peronismo, debió haber pensado en términos estratégicos, en términos de patria sí, colonia no. Con el estigma del pacto sindical militar está condicionado un sector de la dirigencia. Y el embate que propone Alfonsín a través de la ley Mucci pone en estado de movilización a las organizaciones sindicales. Esto ya en febrero de 1984 A raíz de esas señales se conforma la CGT unificada, ¿no? Producto de la asociación de la CGT Brasil y la CGT Azopardo, con 4 secretarios generales. La respuesta automática ante la embestida alfonsinista y la ley Mucci. Otros 2 datos fundamentales del libreto de campaña alfonsinista. En primer lugar, las 3 funciones que, según el candidato, se iban a poner en funcionamiento automáticamente de la mano de la nueva llegada del sistema a la Argentina. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Y por último, el preámbulo de la Constitución Nacional a modo de rezo en el cierre de cada acto. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El estreno de La República Perdida, fue parte de la agenda de la campaña radical. La idea de Enrique Vanoli, histórico dirigente de la UCR, se llevó a cabo con dirección de Miguel Pérez y el guión estuvo a cargo de Luis Gregorich, subsecretario de Cultura en 1988. Una mirada de la Argentina política, económica y social entre 1930 y 1983 que enaltece las figuras de Irigoyen y Arturo Illia, que demoniza la presidencia de Frondizi, que busca agigantar a Evita por encima de Perón, que criticaba con dureza al proceso de reorganización nacional y que puso el acento en la necesidad de más constitución para salvarnos de los 2 demonios. La escena final comenzaba con el golpe del 76, el llamado a la unidad de Ricardo Balbín en las horas previas a la interrupción constitucional y la intención de la dictadura de regresar al país anterior a Hipólito Yrigoyen. Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. La República se había perdido una vez más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible. Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo. Pero por encima del trabajo de laboratorio, el radicalismo sacó a la calle a multitudes que excedían las fronteras de su vieja militancia. Y 2 actos fueron fundamentales en la recta final de la campaña. El primero, en la cancha de Ferro, 30 de septiembre de 1983. Es por eso la necesidad fundamental de actuar con sinceridad, dejando para minorías absurdas el uso de la diatriba, de la calumnia, de la insinceridad y del manipuleo. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las fuerzas armadas. Pero necesitamos fuerzas armadas de la nación, de la constitución, de la democracia, y no señores feudales que porque tengan algunos galones se crearán. En ese encuentro, Alfonsín comenzó a hablarle a la gente como el futuro presidente de la nación. Vamos a construir entre todos el país que nos merecemos, por nuestra geografía y por nuestro pueblo. En el obelisco, el miércoles 26 de octubre del 83, la Unión Cívica Radical fue el protagonista del acto más importante de su historia. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos. Vamos a salir adelante. Vamos a ser el país que nos merecemos. La caótica interna del Partido Justicialista le había encargado la fórmula Luder-Bittel cumplir con la tradición de no perder una elección presidencial. Los triunfos del 46, del 51 y los dos del 73 confirmaban la regla. Pero en aquel 83 que reclamaba cambios para dejar atrás no solo a la última dictadura, sino al siglo de los golpes y la inestabilidad política, económica y social, el peronismo convivía con fantasmas que lo devolvían a su pasado reciente y le impedían encabezar un nuevo sueño colectivo. Luego de la muerte de Perón, los meses de Isabel en el gobierno fueron sinónimo de López Rega, Triple A, Rodrigazo y la firma de Luder en aquellos decretos del 75. Aniquilar el accionar subversivo era parte también de ese paisaje. El radicalismo fue una etapa de nuestra evolución política que significó el sufragio libre, una ética política y el acceso al gobierno de los hijos de los inmigrantes. Cuando aparece el justicialismo, yo me incorporo al justicialismo después de las elecciones a fines de 1946, porque entiendo que el justicialismo cumple otra etapa de nuestra evolución política que consiste en la incorporación del sector obrero a la producción moderna, al consumo y a la participación política. Pero mi línea de pensamiento es la del justicialismo desde que yo tengo 17 años, porque el justicialismo lo que cumple es una etapa de nuestra evolución, pero no inventa un pensamiento nacional que antes de la aparición del justicialismo, muchos hombres jóvenes, yo tenía 20 o 22 años, seguíamos a través del canal político que existía en ese momento, que era el radicalismo irigoyenista. Diagnóstico del país económico y social modelo 83... del candidato peronista. Estamos por debajo de todos los niveles históricos en cuanto al salario. El aparato productivo está destruido y el que está funcionando trabaja con un 40% de capacidad instalada ociosa. Hay una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7 mil millones de dólares, que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. 6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76 cuando fuimos derrocados era 7 mil millones de dólares. Actualmente es 42 mil millones de dólares. El otro problema es fortalecer el polo institucional, hacer una conciencia común de todos los sectores políticos y sociales que hay que defender las instituciones, cualquiera sea el partido que triunfe en las elecciones. La campaña electoral del peronismo fue un reflejo de su crisis interna. Los cortos que salían de distintos hornos no giraban alrededor del mismo eje, no respondían a una imagen símbolo, no tenían un sonido inconfundible ni una frase identificatoria de su candidato. Todos los principios sociales que Perón ha establecido el pueblo entero está unido. Ita de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Vote Luder Vittel. Peronismo es liberación. Luder Vittel, la fórmula de la unidad nacional. El aporte de sus aliados, los que llamaban a cortar boleta para cargos legislativos, tampoco ayudaban a instalar el mensaje. Esto así no va más. Diputados y concejales comunistas. Luder, presidente. Pero dentro de la campaña del peronismo, uno de los candidatos contó con el single inolvidable. Ese que aún siguen tarareando los que lo votaron y los que lo señalan como uno de los responsables del triunfo de Alfonsín. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio. Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. Esa melodía pegadiza aún sobrevive al propio producto. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero. Con Herminio triunfa el pueblo de Perón. En el acto del 17 de octubre de 1983, en la cancha de Vélez, a solo 13 días de las elecciones, la silbatina de decenas de miles de personas bajó del palco a Lorenzo Miguel. La multitud convirtió en el hombre de la noche a uno de los dirigentes más populares que podía ofrecer por entonces aquel peronismo. Pero su nombre no integraba ninguna lista. Curiosamente, no era candidato a ningún cargo en el Ejecutivo ni soñaba con ocupar una banca en el Parlamento. Esa noche, el candidato a vicepresidente tropezó en su discurso con una máxima del justicialismo. Hoy, de nuevo, la gran alternativa, la alternativa de la hora, es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia, optar por la dependencia, optar por la dependencia. Detrás de las dos fuerzas mayoritarias apareció el Partido Intransigente como un gran receptor de la izquierda nacional que comenzaba a militar por entonces o que, en su madurez, se había quedado sin partido político. Hijo José Ingenieros en las Fuerzas Morales, joven y todo aquel que no tiene complicidad con el pasado. Entonces, para ustedes, para nosotros, el joven Oscar Allende. Oscar Allende, aquel que a la hora de partir en dos el radicalismo, se aferró a la herencia intransigente de Alem. No pactar, no entregar las ideas fundacionales. Apoyaba su nueva candidatura en el buen recuerdo que había dejado como gobernador bonaerense, como candidato a presidente en el 73, como vecino de Banfield y como viejo médico del Hospital Rawson. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, Partido Intransigente, lista 6. Francisco Manrique, ex oficial de la Marina, hombre de activa participación en el golpe del 55, padre del PAMI y del PRODE, como ministro de Bienestar Social de Lanusse y tercero en las dos elecciones presidenciales de 1973, fue nuevamente candidato. Pero el líder de la Alianza Federal terminó noveno y no llevó un solo diputado a la Cámara. Para que tu voto tenga voz y voto, votes a otro solo por votar. En las elecciones del 30 de octubre de 1983, la fórmula Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, de la Unión Cívica Radical, obtuvo 7.724.559 votos. Ítalo Argentino Luder, de Olindo Felipe Vittel, del Partido Justicialista, 5.995.402. Oscar Allende, Lisandro Viale, del Partido Intransigente, 347.654. Rogelio Frigerio, Antonio Salonia, del Movimiento de Integración y Desarrollo, 177.426. Rafael Martínez Raimonda, René Balestra, de la Alianza Demócrata Socialista, 47.736. Francisco Cerro, Arturo Ponsatti, del Partido Demócrata Cristiano, 46.544. Y Álvaro Alzogaray, Jorge Oría, de la Unión del Centro Democrático, 25.263. Y el 30 de octubre dejaron de estar guardadas y las llenamos de votos. Solo 24 horas antes se levanta el estado de sitio vigente durante 8 años. Cerca de 18 millones de ciudadanos nos precipitamos a votar en todo el territorio. El 90% de los argentinos repudiamos legalmente a quienes asaltaron el gobierno, asumiendo con prepotencia nuestra representación. El aberrante proceso de reorganización nacional queda sepultado bajo la avalancha de votos por los dos partidos mayoritarios y populares. El radicalismo gana con el 52% de los sufragios y los justicialistas alcanzan el 40%. Por primera vez, el peronismo perdía una elección sin proscripciones desde su aparición en la vida política argentina. Yo tengo un buen televisor, buena marca, buen televisor. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados, dije, televisor es un... Este televisor anda mal, no puede ser. Entonces nos plantamos en la pieza de los chicos adelante el televisor de ellos. Y los resultados seguían saliendo mal. Entonces Berta me dijo, mirá, lo que pasa es que no es delantera, me fui al comedor y tengo otro televisor. Y seguía todo igual. Entonces nos fuimos al control central, que tengo un caso donde tengo los monitores de 5 canales. Los resultados venían cambiando, me lo estaban cambiando. No es la verdad, yo empecé a mover la perilla, el switcher, el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos cuantos. Y por ahí dije, Berta, hay que creer lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales. Tengo que salir a evaluar. En la calle me crucé con un señor muy correcto que habitualmente anda en Falcon. Iba corriendo con dos varijas a la mano y dijo, voy para Miami, quiero algún mensaje para allá. Pero no tiene ninguna importancia. Después del 30 de octubre, Argentina respiraba aires de libertad, aunque todavía la dictadura ocupaba los despachos oficiales. Con 3 conciertos en el Luna Park, 24, 25 y 26 de noviembre, Buenos Aires ya podía escuchar a los Quilapayún, los que fueron silenciados en Chile desde el golpe del 73. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso. En 750. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. Luego del fracaso de Malvinas, la agenda exterior de la recta final del proceso tuvo una forzada metamorfosis. Ya durante el conflicto bélico, el gobierno de facto de Galtieri tuvo que mirar hacia adentro para encontrar en la solidaridad latinoamericana los únicos gestos políticos y militares que apuntalaron la posición argentina en medio de la guerra. En tiempos de Viñone, los militares se acercaron a sus históricos enemigos para maquillar sus últimos meses en el poder. Mientras la dictadura hacía las valijas, el cuarto general que era convertido presidente viajó a Nueva Delhi. Marzo de 1983. Para participar de la reunión de los países no alineados. Frente a las cámaras de la televisión colombiana, el último dictador se probaba las pilchas de un demócrata de ocasión y hablaba de las futuras elecciones presidenciales. También fijaba una original posición sobre la deuda externa a Argentina, después de ayudar a aumentarla más de seis veces en casi 8 años. Señor presidente, una pregunta que es forzosa para nosotros los periodistas latinoamericanos y que tenemos oportunidad de hacérselo a usted, señor presidente, aquí en la India. ¿Cómo van marchando los pasos para llegar a la culminación con el proceso electoral el próximo mes de octubre en su país? Realmente muy bien. Los pasos ya son muy concretos. La actividad política es total y efectiva en la República Argentina. Dentro de las etapas marcadas en el proceso electoral, estamos viviendo ahora la que podríamos denominar de reestructuración interna de los partidos políticos. ¿Qué opinión le merece a usted el documento económico con relación también pues a la deuda externa de su país y a la deuda externa de los países en desarrollo? La deuda externa de los países en desarrollo, evidentemente, creo que debe preocupar a todos, debe preocupar a deudores y también debe preocupar, ¿por qué no?, a acreedores. Bien se dice que cuando alguien debe poco, el que se preocupa es el que debe, y que cuando alguien debe mucho, el que se preocupa es el acreedor que el que debe. Por entonces, Viñone ya había anunciado en cadena nacional el llamado a elecciones generales. El gobierno nacional ha resuelto, con acuerdo a las Fuerzas Armadas, que las elecciones que deben llevarse a cabo para culminar el proceso de institucionalización del país tengan lugar en el año 1983. El militar prometía entregar el poder el 30 de enero de 1984. Pero finalmente se adelantó la asunción del primer presidente democrático de la nueva era constitucional. Fue el 10 de diciembre de 1983. Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. 90 días más tarde, es decir, el 30 de enero de 1984, y en cumplimiento de aquel compromiso a que hice referencia de las Fuerzas Armadas de la Nación, será entregado el poder a quienes resulten electos de todo ese proceso electoral. El 28 de abril del 83, luego de fijar la fecha de las elecciones para octubre, Viñone dictó el decreto